soy parte de una generación que mucho le debe a Goya. Alguna vez he escrito, y lo repito, que no imagino que el bien y lo bello puedan ir por caminos diferentes. El bien, los actos del bien, los hizo Ho Chi Minh buscando la libertad, la dignidad de la vida para su pueblo y para la humanidad. Y sus hermosos poemas, muchos de ellos al menos, fueron escritos en duros momentos, sufriendo vejamen, tortura, estando preso en la cárcel. Alguna vez Gramsci, ese pensador que nos ilumina también, dijo que en la cárcel se forman muchas veces los grandes espíritus. Me animo a decir que no siempre, pero cuando esto sucede, esos grandes espíritus producen páginas de literatura, de filosofía, de poesía, que se vuelven entrañables, que superan el tiempo. El diario de la prisión de Ho Chi Minh tiene forma poética. Es una poesía lírica, pareciera que no estuviera en una cárcel, cuando es capaz, con sencillez, pero con una gigantesca capacidad poética, contarnos el sufrimiento, de forma que entendemos lo que le pasa, pero también entendemos que él no llora, que aún en circunstancias tan dramáticas puede sacar a flote lo mejor del espíritu humano. Ahí también están las enseñanzas del inolvidable Ho Chi Minh. Leeré en homenaje a Ho Chi Minh y en honor al Señor. Habiendo escalado los picos más altos y las más encarpadas montañas, ¿cómo iba yo a esperar que en las planicies me encontraría con el mayor peligro? En las montañas me enfrenté con el tigre y salí indemne. En las planicies me encontré con el hombre y me envió a prisión. 2. Yo era un representante de Vietnam en ruta a China. Iba a encontrarme con una importante persona. En el calmo camino, una repentina tormenta se dejó caer y fui empujado a la cárcel como un honrado huésped. Soy un hombre limpio, sin ningún crimen en mi conciencia, pero fui acusado de ser un espía. Como puede verse, la vida nunca es un asunto parejo. Y ahora, en el presente, abundan los males. Es una delicia tomarse una siesta en la celda. Un profundo sueño nos lleva lejos por horas. Sueño montando un dragón hacia los cielos. Despierto, regresando deprisa a la prisión. Claro de luna. No hay alcohol ni flores para los prisioneros. Pero la noche tan hermosa ¿cómo podremos celebrarla? Voy al agujero de ventilación y contemplo la luna. Y a través del agujero la luna le sonríe a la poesía. Aquellos que salen de la prisión pueden reconstruir el país. La desgracia es la prueba a la fidelidad del pueblo. Aquellos que protestan las injusticias son los que tienen méritos verdaderos. Cuando las puertas de la prisión se abran, el verdadero grabó volará libre. He viajado por los 13 distritos de la provincia de Guangxi y probado los placeres de 18 prisiones distintas. ¿Qué crimen he cometido? Me sigo preguntando. El crimen de seguir devoto de mi pueblo. Noche de otoño. Frente al portón, el guardia apostado con su rifle. Arriba, las nubes desordenadas se llevan a la luna. Las chinches pululan alrededor como tanques de guerra en maniobra, mientras que los mosquitos forman escuadrones atacando como aviones de guerra. Mi corazón viaja 1000 kilómetros hacia mi tierra natal. Mi sueño se entrelaza con las penas como una madeja de miles de hilos. Inocente, he aguantado un año completo en prisión, usando mis lágrimas como tinta. Transformo mis pensamientos en poesía. En estos 12 puntos, ¿acaso hay algo extraordinario? Todo aquel que sea un poco patriota no los olvidará. Hagamos de ellos un hábito para todos y cada uno. Un pueblo, un ejército valerosos, no conocen nada imposible. La raíz hace sólido al árbol. El palacio de toda victoria se construye sobre un pueblo entero. Ho Chi Minh.